bendito el lugar y el motivo de estar ahí, bendita la coincidencia, bendito el reloj que nos puso puntual ahí, bendita sea tu presencia, bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Y recuerda, corazón, la infancia sin fronteras, el tacto de la vida, corazón, carne de primaveras. Se equivocan, corazón, con frágiles cadenas, más viento que raíces, corazón, destroza la cigüela. No te entregues, corazón libre. No los oigas, corazón, que sus voces no te aturdan. Serás cómplice y esclavo, corazón, si es que los escuchas. No te entregues, corazón libre. Adelante, corazón, sin miedo a la derrota. Durar no es estar vivo, corazón. Vivir es otra cosa. No te entregues, corazón libre, no te entregues. El poeta y cantautor argentino Rafael Amor regresa a Asturias con su música y su poesía social, intimista, romántica. Regresa para visitar a sus amigos, a su familia. Él ha sido abuelo por sexta vez y en su muro del Facebook, en internet, ha compartido con sus fans esa noticia tan linda. Gracias a todos los queridos amigos, dice Rafael Amor, que han escrito a raíz del nacimiento de mi nieto Juan Cruz. Compruebo con satisfacción que cuando publico una poesía o algo inherente a la vida cotidiana, las respuestas son múltiples. Lo que viene a decir que lo humano interesa, lo sencillo y hondo es más fuerte que todo lo demás. Eso me llena de esperanza. No saben cuánto les agradezco porque hacemos de este medio aparentemente frío algo tibio y trémulo como una caricia. Esas fueron sus palabras. Pero en breves minutos lo escucharemos hablar conmigo, sí, como quien conversa con un familiar, un amigo, alguien a quien aprecia y respeta desde la humildad y la alegría. Mi nombre es Cinda Miranda y para comunicarte conmigo puedes escribirme a mimosparelalma@hotmail.es o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Facebook. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Rafael Amor nació en Buenos Aires, Argentina. Desde muy pequeño, era muy evidente su don para la música y la poesía. En 1976, grabó su primer LP en España, No me llames extranjero, el cual se convirtió en un himno para todos los inmigrantes de habla hispana en el mundo. En 1981, inauguró el Rincón del Arte, lugar de donde salieron muchas figuras del mundo del espectáculo y de la canción, como Joaquín Sabina, Juan Antonio Muriel, Ángel Garó, Pedro Reyes y otras figuras reconocidas. Con Alberto Cortés, el cual en la actualidad es uno de sus grandes y entrañables amigos, ha promovido festivales de apoyo por la democracia argentina. En 1988 grabó Corazón Libre junto a Mercedes Sosa y Alberto Cortés. En 1989 actuó en el Teatro Monumental de Madrid con el aforo colmado. En 1995 intervino en la reapertura del Teatro Jovellanos en Gijón, compartiendo cartel con Alfredo Kraus, Paco Ibáñez, Joaquín Cortés, José Agustín Goytisolo, el poeta que descubrimos la semana pasada, y Gonzalo Rubalcaba. Rafael Amor ha recorrido España dando conciertos multitudinarios, llenando salas y teatros con más de 5.000 personas. Aunque él lo niegue, en estos últimos 40 años, su música ha sido escuchada en todo el mundo, dejando a su paso un gran repertorio de discos y de premios. Alberto Cortés, Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel, Jairo y un largo etcétera de artistas están al lado de este gran cantautor internacional llamado Rafael Amor. Rafael Amor no tiene pelos en la lengua y se enfrenta siempre a la desigualdad y al poder indiscriminado. Su referente es su lucha por la igualdad, los derechos humanos de todos los hombres, mujeres, niños y ancianos. Dice Víctor Delgado sobre él: Rafael Amor es un militante de las palabras. Las siembra con esperanza, las cultiva con celo, las ciega con la misma dignidad que un campesino auténtico recoge el fruto de la tierra. Rafael Amor es un cantor popular de raíz folclórica, de frondosa y personal obra, que goza de reconocimientos en la Argentina y también en España, donde residió casi 30 años sin dejar de recorrer la geografía de manera ininterrumpida con una simple guitarra a cuestas. Rafael, hay amor para rato, ¿no? Bueno, sí, el amor es algo que es de las cosas que el ser humano, de ese unidades contrarias que tiene el ser humano, ¿no? Que yo siempre digo que Caín y Abel no son dos personas, sino que son es una unidad de contrarios que habita en cada ser humano. A veces gana Caín y otra vez Isabel, pero incluso hasta el odio es una forma de amor, ¿no? Así que realmente todo se mueve alrededor de eso, ¿no? Es como, son todas cosas satélites de, del amor en la vida, ¿no? ¿Y qué siente Rafael Amor cada vez que vuelve a España? Bueno, yo he vivido tantos años aquí, incluso más que los que viví en Argentina, que no me siento extraño y me siento como en mi casa, ¿no? Así que me siento bien, me reencuentro con amigos, están mis hijos, están mis nietos, tengo de 6 nietos que tengo, tengo 5 aquí, así que bueno, Pili, mi compañera, mi mujer es desde aquí, me siento bien. Lo que pasa es que yo siempre tengo una añoranza muy grande no sé si de la Argentina actual o de la que yo dejé en aquel momento, ¿no? Cuando, pues ya sabes que, como decía Rilke, la infancia es la verdadera patria del ser humano, ¿no? Y cuando fuiste niño en algún lugar, eso sí es imborrable, ¿no? Fui de niño y feliz, es imborrable. ¿Cómo encontraste al país España, ¿no?, en relación a tu visita del año pasado? Bueno, mucha gente habla de que está España muy mal porque es una crisis generalizada en el mundo entero, en la cual España no es una excepción, ¿no? Y bueno, es una crisis del sistema que está marcando mucho a los pueblos, por eso la aparición de los indignados, la lucha tremenda de la gente en las calles, porque el sistema ha puesto en el centro la economía y el ser humano girando a su alrededor, ¿no? Entonces, en España, durante estos años, Pidio define muy bien, ¿no?, cuando dice que uno de los derechos principales que tenía aquí la gente es endeudarse, ¿no? Y realmente es así, ¿no? Se han vivido unos años de burbuja tremenda, en la cual ahora parece como que se pinchara. Por otro lado, el creerse que han sido socios del amo, amigos del amo, y se vuelve a dar la situación de que el amo no tiene amigos, ¿no? Cuando le va mal a él, agarra al primero que está al lado y se lo come, ¿no? Así que eso es lo que veo hoy, ¿no? Veo la gente que tiene incluso bastante miedo, ¿no? ¿Tuviste contacto desde que llegaste en esta ocasión a España con algún indignado? Sí, bueno, estuve cantando los otros días ahí en Móstoles, que fui con mi hijo, con Salvador, que él está, bueno, él está dentro del movimiento de 15M, y bueno, realmente es gente que quiere vivir, ¿no? O sea, no, están, mucha gente ha quedado sin casa porque no han podido pagar y se las han quitado. Las han desahuciado, ¿no? Y otros que no tienen trabajo y así. En la Argentina pasa bastante lo mismo, no sé si estarás enterada de lo que pasó en Jujuy. Contame. Y en Jujuy la gente se largó a tomar las tierras del ingenio Ledesma y bueno, hubo muertes y también está pasando en Formosa, los terratenientes están matando a los COM, que son los TOAS, y después estuvo en Buenos Aires también, en el Parque Indoamericano, la gente fue a tomar las tierras porque no tiene a dónde vivir, no tiene, les prometieron hacerles viviendas y no han cumplido, o han cumplido mínimamente, y bueno, ya sabes lo que pasó también con el asunto de Choclender, que era el apoderado de las madres de la Plaza de Mayo, ahí hubo un desfalco muy grande, y bueno, es todo un problema, digamos, digamos, del sistema capitalista, que no encuentra soluciones para el ser humano, no encuentra incluso soluciones ni para él mismo, ni para el sistema mismo, ¿no? Y bueno, eso es general en el mundo entero, porque vos viste lo que está pasando en Grecia, también en los países árabes, es un quilombo grande. Sí, sí. Un presidente para Argentina, según Rafael Amor, y sin llegar a la utopía, ¿quién podría ser? No, utopía no, nosotros tenemos necesidades, no utopía, ¿no? Creo que, bueno, no nosotros solos, sino los pueblos en general. En Argentina una solución sería un gobierno democrático, popular, auténtico, y además con amplio consenso para y popular y nacional, ¿no? No denunciado, sino de realidad. Y bueno, desgraciadamente no se da porque, claro, el sistema tiene sus intereses y, bueno, impone sus administradores. Y mientras tanto seguimos así, ¿no? Sí. Yo no tengo un nombre para ese puesto, pero sí tengo hombres, o sea, la mayoría del pueblo argentino. En este momento hay 5 millones de hambriados en Argentina, ¿no? Algunas cosas se han hecho bien, pero y mucha gente en Argentina quiere más, exige más, ¿no? Exige más en defensa propia, porque si no, se ve venir la guadaña, ¿no? Sí, sí, sí. Facundo Cabral, ¿qué opinión tenés respecto a lo que le ocurrió? Si crees que, bueno, él va a seguir vivo, ¿no es cierto?, en la memoria de todos. ¿Cómo lo viviste desde allá? Porque estabas en Argentina, ¿no?, cuando pasó lo de Facundo Cabral. Sí, nos sorprendió mucho porque realmente Facundo salía del hotel, se iba para el aeropuerto y iba a tomar un taxi y pasó este empresario, lo reconoció, lo llevo, que también iba para el aeropuerto, bueno, subió y las balas que iban aparentemente para el empresario este fueron para Facundo, ¿no? Realmente un tipo que no le había hecho a nadie, nunca daño a nadie, un creador, un tipo que era querido, que trasumaba, andaba tranquilamente, siempre hablando de la paz, del amor y todo eso, y bueno, lamentablemente las balas acabaron con su vida. ¿Tuviste ocasión de conocerlo en persona o de compartir algún escenario con él? Sí, claro, yo he hecho una gira por el sur de la Argentina con él, en la noche de los populares. Estuvimos en Trelew, en Comodoro Rivadavia, en Caleta Olivia, en Caimán, bueno, en varios sitios, compartiendo el escenario, ¿no? Y después, claro, estuvimos en Perú, en Lima, en el teatro, en la Plaza de Toro de Hacho, y después compartir así la mesa, ¿no? Viajes y comer juntos, charlar, hacer bromas, y era muy jocundo y le gustaba mucho la sobremesa. Y era un tipo, un imaginero, un tipo que no le había hecho nunca daño a nadie, ¿no? Amar la libertad, sentirse pájaro, agitar el cielo con las alas. Amar la libertad, sentirse mar, dejar la espuma de la risa en cualquier playa, o quebrar el llanto allá en las rocas donde nadie encuentre nuestras lágrimas, vivir la libertad de cara al viento, con el brazo fuerte y la razón alzada, aunque tengamos que morirnos libres, morir en libertad, la voz quebrada, que alguno ha de pasar por el camino y acunará en los brazos nuestra verdad cansada, y nuestros huesos desde abajo de la tierra irán apuntalando sus pisadas, que cuando grite en el vigor del puño habrá de alzarse nuestra sangre renovada. Con la libertad los trigales nuevos, con la libertad pájaros al viento, es la libertad, ese grito eterno que sacude el mar, que rompe el silencio, que abate la roca, que desanda el viento, que pone en la boca el azul del cielo. Con la libertad, campanas a vuelo, lágrimas de paz y los ojos buenos, bandera de luz, canto a pecho abierto, la sangre que va creciendo, creciendo, las manos tendidas a horizontes nuevos, dar hasta la vida por sentir su beso. Libres, libres, con la luz y el canto, libre con el llanto, con la tierra arada, rica o desolada, con trigales nuevos, con los ojos buenos, libres hasta ciegos, libres con campana, libres con mañana, con el horizonte, sin cielo ni nada. Miseria derrumbe las puertas, aunque naufraguemos sin estrella y puerto, libre siempre, libre, libre hasta muerto. ¿Qué opinas de la familia? La familia en general, ¿no? ¿Qué valor le das a la familia? Ya que tenés tantos nietos, que tenés el corazón un poco dividido, ¿no? Entre España y Argentina. Bueno, la familia tiene sus cosas hermosas y sus contradicciones también, ¿no? Realmente el género humano es una gran familia, ¿no? Y ves que tenemos encontronazos y tenemos también reconciliaciones y bueno, todas esas cosas tan inherentes a la vida cotidiana de los seres humanos, ¿no? De todas maneras, creo que es la parte, en este sentido, los hijos, los nietos son ramas del mismo árbol, ¿no? Indudablemente que eso a veces lo acerca más que a uno con una persona que uno no vio nunca o que la encuentra de golpe así parece que no tuviéramos ninguna ligazón afectiva, pero no es así, la gran familia es los seres humanos, ¿no? Ahora, estos son los más cercanos, son los que de repente te tiran los brazos, como hizo mi nieto ayer, y se te pierdas de emoción, ¿no? Sí. Y bueno, otro que te viene y dice abuelo, o papá, o mamá, o sí, abuela, y esas cosas son como consignas en las cuales uno descubre el poder de la sangre y el amor, ¿no? Estaba viendo que en tu página web rafaelamor.com que recibiste un premio Atahualpa 2010. Sí, eso fue un premio que me otorgaron los compañeros, ¿no? Que son los que han votado. Cuando te nominan a tres, fuimos Rally Barrio Nuevo, Raúl Carnota y yo. Y bueno, yo siempre pensé que lo iba a ganar Rally, ¿no? Porque era el más joven y además el que estaba más promocionado. Y bueno, pero lo gané yo porque aparte en la segunda fase votó la gente. Y entonces cuando votó la gente me fui el más votado. Y para mí es un orgullo porque aparte del nombre que lleva ese premio, la carga de autenticidad que le da el hecho de que voten los compañeros y la gente, ¿no? ¿Y estuviste en Cosquín? Sí, estuve. La verdad que fue un año muy, muy bello porque la gente me reconoció con mucho cariño. Lamentablemente en este Cosquín 2011 tuvimos la ausencia de querido Miguel Ángel Gutiérrez, que era el jefe del, ¿cómo se llama?, el maestro de ceremonias, que lo perdimos el año pasado, ¿no? Luego lo ganamos para siempre en el afecto y en el recuerdo, ¿no? Y él, lamentablemente, con esa ausencia fue, por lo demás, fue un año magnífico del Festival de Cosquín, ¿no? Cada vez que venís a España, a mí, por ejemplo, el año pasado que te fui a ver al Teatro Riera en Villa Viciosa, Asturias, me sorprendió y me encantó ver el teatro lleno. ¿Qué sentís vos cuando venís a un país, ¿no?, que es el tuyo también, porque España es el tuyo, pero que te reciben así, con ese cariño, como si fueras realmente un miembro más de esta familia española? ¿Cómo lo vivís desde ahí arriba, estando en esta tierra, ¿no?, de este lado, en España? Bueno, yo me siento totalmente integrante de esta familia en el pueblo español, no en vano. He estado en todas las trincheras, en la lucha, y tantos años, 36 años, no son moco de pavo, ¿no? Yo me siento bien cuando llego a algún lugar, en cualquier parte del mundo, y puedo conectar con la gente y tener un ir y venir de sentimiento, de afecto y de emoción, que eso es lo que plasma el arte, ¿no? La emoción. Y bueno, me siento muy bien. En cuanto a lo del teatro lleno, es una anécdota. Hay veces que está lleno y otras veces que no está tanto, y incluso hubo veces que he cantado para uno o para dos. O sea, eso es, me tiene... realmente me tiene sin cuidado. Lógicamente que a uno le gusta que la gente acuda a lo que uno hace, ¿no? Y bueno, pero si no ocurriera eso, si no estuviera lleno, yo canto igual para uno o dos que para 1.000 o 2.000 o más, ¿no? O sea, siempre me entrego con la misma voluntad y afecto, ¿no? Totalmente, me entrego totalmente. ¿Cuántas presentaciones vas a hacer en Asturias? No, esta única presentación en Teatro Prendes, y bueno, después estoy en Vigo, 24 y 25 de septiembre, el 7 de octubre estoy en Bilbao, el 8 en Villalba, aquí en Madrid, y así vamos hilvanando actuaciones, ¿no? ¿Y después te volvés a la Argentina o seguís recorriendo otros países? No, voy a quedarme aquí presumiblemente hasta diciembre, ¿no? Seguramente ya haré... Hay una gira pendiente por Canarias, otra por Cantabria, así que vamos trabajando, ¿no? ¿Y qué vamos a ver en esta ocasión en el Teatro Prendes? Claro, las actuaciones mías siempre son... los componentes de la actuación mía siempre es, digamos, la poesía, el humor, el compromiso. El humor, cuando hablo del humor, es no frivolidad, sino, digamos, un humor en el cual uno intenta mezclar las cosas cotidianas que le pasa a uno, la demistificación del personaje del cantor, que mucha gente, incluso muchos cantautores, se lo creen que son semidioses. La comunicación profunda entre el artista y el público, ¿no? Y al público y el artista, y bueno,

¿Vas a tomar un mate aunque sea? Pero, ¿cómo no? ¿Cómo mirá que este año sí te lo llevo, ¿eh? Bueno, Chinda, te agradezco mucho. ¿Tenés ganas de recitarme algo? Bueno, ¿cómo no? A ver si me acuerdo, porque ya ando medio... Era muy chévere, abro el libro en cualquier lado. A ver, espérate, no te vayas. Dice, si al abrir la ventana un día entra un pedacito de cielo, si se te enredan las pupilas y tus ojos con él levantan vuelo a la luz azul de la mañana en donde habita un dios travieso, y si a tu boca desolada la resucita la humedad de un beso, si al llegar el ciego del destierro donde el olvido acosa y sientes el pulso despierto y en el pecho un panal o una rosa, si al salir de un sueño rutinario la realidad es más hermosa, si el silencio se hace campanario y el aliento mariposa, si en un ascua de luz dorada tu niñez recobra la alegría con la inocencia y la ternura rescatadas y son posibles la fe y la fantasía, si el asombro mata la tristeza, si repintas colores olvidados, si redescubres la belleza, es que entonces estás enamorado. ¡Me encantó! Oh, muchas gracias. ¡Qué bonito! Fíjate este otro, a ver si te gusta. Más que la espina duele lo efímero de la rosa, su instante de aroma y su melancolía, su carne sedeña y voluptuosa, su empecinado florecer suicida, su dejarse morir tan silenciosa, amortajada de huérfanos rocíos, el lagrimear de pétalos caídos, como una trémula llovizna entre las hojas, como la tormenta del llanto contenido que duele en el pecho y no se llora. Una espina lastima si se toca. A poco su dolor se olvida, pero no deja de doler la herida de la fugaz existencia de una rosa. ¡Qué hermoso! ¿Cómo escribís? ¿Cómo cantás? ¿Cómo también nos haces reír, que necesitamos tanto de la sonrisa para en este mundo en el que estamos todos viviendo? Es que ahí ha dicho una cosa muy importante, porque una cosa es reír a carcajadas y otra es sonreír. Sonreír es, digamos, un estado del cuerpo y el alma, en una conjunción tremenda del cuerpo y el alma, que hacen que la cara refleje el estado, digamos, el estado pacífico y dulce de una sonrisa. Y reír a carcajadas a veces es algo compulsivo, ¿no? Es una cosa que tiene poco que ver con la sonrisa. Y bueno, eso es lo que yo trato de hacer siempre, ¿no? Crear en la gente... y yo mismo, o sea, es un viaje de ida y vuelta entre la gente y yo, entre el público y yo, el estado, digamos, emocional en el cual puede uno variar de la lágrima a la sonrisa y así, ¿no? Ayer alguien que no te conoce me preguntaba, ¿no? Me hacía preguntas sobre vos y cómo es Rafael Amor y cómo son sus espectáculos, ¿cuántas personas tiene su banda? Porque pensaban que tenías una banda ahí con músicos, con todo. Y yo le digo, es que él es el propio espectáculo. Él se sienta en el escenario con su guitarra y no necesitamos nada más. No necesitamos nada más. Y le comentaba, ¿no?, a esta persona que de hecho va a ir el sábado a verte y quedó sorprendido e intrigadísimo. Bueno, a ver qué tal. Es que es increíble, Rafael, tu trabajo y tu entrega. Muchas gracias, Cinda. Y ahora tenía una preguntita más para hacerte que me acabo de acordar, que bueno, el año pasado te había preguntado sobre los argentinos que venían para acá y no los dejaban entrar al país, ¿no?, a España. Pero este año, yo que tengo mucho contacto con los argentinos, por lo menos que viven en Asturias y en Valencia, estoy notando ahora lo contrario, se están yendo. están volviendo a la Argentina. Y en estos últimos dos meses ya supe de más de 10, ¿eh? Y familias. Sí, bueno, incluso muchos españoles están yendo también buscando la vida, buscándose la vida, porque estas crisis no son para los ricos, son castigan generalmente a los más humildes, ¿no? Y bueno, la gente que estaba aquí porque había un poco más de pan, ahora van a buscar el pan a otro lado. Lo que pasa es que creo que se equivocan, porque hay una propaganda de que la Argentina está bien y realmente no está tan bien como... Está bien, hay un crecimiento económico para un sector, el sector sojero y todo eso, ¿no? Pero después no es permeable para la gente de abajo, ¿no? Así que van a encontrarse allí con el mismo problema que aquí, como muchas veces muchos venían de allá y creyendo que acá estaba el paraíso, y bueno, se encontraron con que de repente un día estaban en una plaza indignados, ¿no? Un mensaje entonces a todos los argentinos que todavía están aquí en España y que te van a escuchar, y como Mimos para el Alma, mi programa de radio también se está saliendo ahora en Venado Tuerto y Bahía Blanca, un mensaje para todos esos argentinos. En la canción esa, no te entregues corazón libre, no te entregues. Ese es el mejor mensaje que puedo dar. Esta canción mía que alguna vez cantó, hizo, yo creo que inmortal, la Negra Sosa, ¿no? Este corazón libre. Y bueno, ese es el mensaje afectuoso que yo les doy. Yo no estoy afuera de la realidad, soy uno más, estoy como todos los demás en esta realidad que nos toca vivir. Gracias, Rafael. Gracias a vos. Linda, un abrazo muy grande y nos vemos el sábado. Nos vemos este sábado y voy a llevar el equipo de mate, ¿eh? Bueno, tomamos unos mate ahí. Eso. Un abrazo. Un besito muy grande y mucho éxito en España y en el mundo entero. Un beso. Beso, hasta luego. Chao, Rafael. Te ansiamo, corazón, y esperan tu renuncia. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No los dejes, corazón, que maten la alegría. Remienda con un sueño, corazón, tus alas malheridas. Corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Recuerda, corazón, la infancia sin fronteras. Acto de la vida, corazón, carne de primavera. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Se equivocan, corazón, con frágiles cadenas. Más viento que raíces, corazón. serás cómplice y esclavo, corazón, si es que nos escuchas. No tendrás corazón libre, no te entregues, no, no te entregues corazón. Sin miedo a la derrota, curar no es estar vivo, corazón, vivir es otra cosa. No te entregues, corazón libre, no te entregues, no te entregues, no te entregues, no te entregues, corazón. Corazón libre, no te entregues, no, no te entregues, corazón libre, no te entregues. Te han chineado, corazón, y esperan tu renuncia, los únicos corazón son los que no luchan. No te entregues, corazón libre, no te entregues, no te entregues, corazón libre, no te entregues, no te entregues, corazón libre. De encuentro con poetas y poetisas que tienen algo que decir. Pedro Nicolás Frega comparte con vos su poema titulado Mil Motivos. Un piropo amoroso se desprende a volar hacia el ser que lo ha inspirado. Como brasa de un fuego donde enciende, por los ojos más bellos que he mirado. Y me quedé extasiado mirando su figura, anhelando ya amarla o poder adorarla, por lo bello que augura. ahora busco otro cruce distendido, por decirle sin vos estoy perdido, que me siento cual tierra sin cultivos, vacío y sin señales de esperanza, yermo con la ilusión que no me alcanza, y su vida me brinda mil motivos. Pedro Larios, los hijos como los ríos van al mar. Llegan a nuestra vida sin intención de quedarse, pero eso se nos olvida. Colmados de nuestras atenciones, indefensos los vemos, arropamos y guardamos con nuestras oraciones. Buscamos darles mejor protección, parecen frágiles como el cristal y los envolvemos en algodón. Tras noches y desvelos con empeño, si con ello calmamos su hambre, bajamos su fiebre, serenamos su sueño. Somos sus gigantes de cartón, héroes supremos, ídolos, maestros y los más sabios en su corazón. Cargan con nuestros dioses, heredan nuestra fe y hasta se asustan con nuestros temores. Como palomas del palomar, empiezan dando saltitos y acaban sabiendo volar. Golondrinas que salen del nido, aunque nos da miedo, se asoman y cuando miramos ya se han ido. Dejan huella en nuestro corazón, vacío tremendo al verlos partir. No entendemos por qué es ni razón. Los hijos son como los ríos, que aún construyendo represas, siempre se incorporan al mar. Gladys Alvarado, mi más grande anhelo. Mi más grande anhelo es poseerte en una noche brillante por la luna. Imagino tu cuerpo bello y fuerte, fundiendo nuestras sombras una en una. Tu boca bebiendo de mis besos, tus manos perdidas con locura. En ciego delirio, en embelesos, perdidos los dos con la premura. Gritando del amor en un murmullo, jadeantes gozando nuestra unión. Deseos creciendo en un arrullo de cantos celestiales, corazón. Tu vida la quiero dulce, amor, completa a mi lado en comunión. Desnudo sintiendo este calor que llena mi vida de pasión. Y crece mi ansia de tenerte desde aquel día, amor, cuando te vi, llenando mi cuerpo al encenderte, tus ojos y tus labios de rubí. Es nuestra pasión algo que incita a pecar y buscar en nuestra cita la gloria que aún no ha sido escrita de amantes cuyo amor no se marchita. Amor, te quiero y deseo sin medida. Me paso los días añorando tus caricias, los besos, tu hacer que me dan vida, y estoy loca de amor, de tus delicias. cuántas cosas nos enseña la calle. Vamos caminando hacia el trabajo o nuestro hogar. Salimos a hacer las compras. Nos subimos a un tren. Nos sentamos en algún banco de una plaza. O, como los que no tienen techo, descansamos entre cartones como si lo hiciéramos en un hotel. La calle es de todos y está pintada de infinitos colores. Algunos la recorren sin sentirla, porque piensan en sus cosas, su vida, sus problemas. Otros ni siquiera se animan a pisarla con unos pies firmes y seguros, porque temen perder la vida en ella. La calle también es el lugar por donde van los enamorados tomados de la mano, tejiendo nuevos sueños. Y los niños juegan en la calle y toman sol los abuelos. La calle, ¿cuánto nos enseña la calle? Rafael Amor tiene una canción titulada A mí la calle. Yo seleccioné unos versos para recitarlos y cerrar con ellos la emisión de hoy, porque por la calle va la vida. Y como hay que seguir creciendo, es importante que nos animemos a caminar por ella. A mí la calle, de Rafael Amor. A mí la calle me dio este acento, mitad ternura y resentimiento. La desconfianza del que ha vivido, siempre a los golpes y está advertido. A mí la calle me ha dado amores, unos fugaces, otros traidores. Porque me duelen los desengaños, ya no es tan fácil hacerme daño. A mí la calle me ha dado olvidos y 20 Judas por cada amigo. A mí la calle me dio verdades y, por decirlas, 1000 soledades. Dura la calle, dura como la verdad. Dura la calle y sabia como la verdad. Y hasta que volvamos a mimarnos, que de tus labios nazcan palabras de amor. Hasta la semana próxima. Te veo por la calle. Un beso muy grande y muchos mimos para el alma.